La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, este será el capítulo número 26 de la serie Historia y Literatura, y en esta ocasión usted quiere hablar de Madame Bovary de Gustave Flaubert. Es una de las novelas más interesantes del siglo XIX porque, así como Effie Brice, Madame Bovary empieza a mostrar cómo la mujer va tomando, digamos, más autonomía, sin embargo, en una sociedad demasiado puritana que no le permite ser, aunque ella insiste en hacerlo, en ser lo que ella piensa, quiere, siente, y es, digamos, la muestra cómo la mujer en el siglo XIX empieza a ser ella misma, a independizarse, a ser más autónoma. Sí, es una novela que se ha tomado como la novela antirromántica del siglo XIX. El romanticismo era, viene de la palabra román, en alemán novela, en francés novela, román, pero que planteaba que el personaje debía vivir como en una novela, ser un héroe, lograr pues muchas de las imágenes que tenemos de los grandes personajes que se convierten al final en estatuas, en alegorías. Pero Flaubert se va a ir contra eso. Dice, un momentico, están sucediendo cosas, y están sucediendo cosas no en las grandes ciudades, sino en las provincias, en los pequeños pueblos. Y asume, pues, esta novela, que es una novela que contiene cuatro cosas muy espectaculares. Una, el desarrollo de la ilustración y la contrailustración. Ya hablaremos de esto. Segundo, la descripción de las cosas. Es como el siglo XIX se va a preocupar por describir todo lo que pueda, como si ya fuera a desaparecer esa capacidad que tiene el hombre de narrar lo que ve. Ya en el siglo XX nos van a mostrar lo que tenemos que ver, en tanto que en el siglo XIX no es lo que vemos, es lo que yo veo cuando entra un rayo de luz por una ventana. ¿Qué pasa ahí? Cuando yo logro ver un objeto y entenderlo en toda su magnitud, o sea, desde la necesidad de hacer el objeto hasta la forma como quedó hecho. Viene un tercer elemento, y es el mundo de la lectura. El siglo XIX, debido pues a la Revolución Francesa, a la Revolución Norteamericana, a la libertad de prensa, o sea, de imprenta. Este fenómeno de la libertad de prensa va a convertir el libro en una parte del ser humano, a pesar de que Madame Bovary se escribe primero como folletín por entregas en los periódicos. Pero al final el libro va a ser el componente importante, porque el libro es una vida que yo llevo conmigo, otra vida. Eso es muy interesante. Cuando uno lee, se está leyendo otra vida. Cuando uno carga un pequeño libro en el bolso, ahí llevo la vida de otro, y me voy a enterar de esa vida para yo mismo confrontarme. O sea que hay un fenómeno que es la lectura, y lo que sucede en las sociedades provincianas frente a alguien que necesita más, pero que esa sociedad se lo castiga. Se lo niega. Se lo niega, o lo usa como una manera para señalar al otro los propios pecados que tiene el que señala. Viene pues todo ese mundo dramático de los seres humanos, de cómo así hemos sido, pues por lo común siempre se ha dicho, ¿cuál es el contenido del señalador? O sea, lo que es el chivo emisario. ¿Quién va a ser el chivo emisario? El que se va a llevar mis propias culpas, pero se lo lleva a él y yo quedo limpio de esa culpa, entre comillas. Entonces, Madame Bovary es, primero, en términos de historia, es una Francia que se ha ido aburguesando. Después de la Revolución Francesa, en que cae la monarquía y cae la aristocracia, el mundo se divide a pared de las ideologías, conservadores, los que no admiten la Revolución Francesa y que siguen siendo fisiócratas, o sea, siguen pensando en términos de la tenencia de tierra y lo que, en los órdenes que plantea la tierra. Esos son los conservadores. Son los conservadores, pues aquí hemos hablado mucho de un hombre que se llama Joseph de Maistre, que tiene la teoría conservadora en ese libro que se llama Las Veladas de San Petersburgo, donde es una forma de ver la vida. O sea, es que no podemos decir que estemos errados, ¿no? Porque el fisiócrata, el conservador, el republicano en los Estados Unidos toman como modelo la República Romana y toda la nobleza la va a dar la tenencia de la tierra. Por eso en el Senado de Roma eran los primeros senadores a los que más tierra tenían y los que estaban atrás eran los que menos tierra tenían. Es el caso de Julio César, que se hacía atrás porque tenía muy poquita tierra. Pero la tenencia de la tierra es la que daba el concepto de nobleza. Y a partir de ahí, pues la fisiocracia, vivir de lo que la fisis da, de lo que la tierra da, siguiendo los mismos modelos de la tierra. Y los liberales, que son los que están acordes con la Revolución Francesa, esos liberales no tienen tierra, pero tienen formas de producir y transformar. O sea, hacen la riqueza con la mano, con la máquina, con la transformación, con el comercio. Y eso es un liberal. Por eso un liberal se plantea sociedades más urbanas, en tanto que el conservador se plantea sociedades más rurales. Y es una cuestión simplemente, el conservatismo tiene que ver con la tenencia de la tierra, el liberalismo tiene que ver con los bienes de capital. Por eso supuestamente Antioquia, al ser tan montañosa, tan campesina, ha sido más conservadora. Sí, no es de extrañar. Y América Latina. América Latina en toda su formación, la primera formación fue la tierra. Cuando llegan los conquistadores, pues se van a repartir la tierra y no van a fomentar la industria, simplemente van a vivir de la tierra. Por eso aparecen los encomenderos, y encomenderos le entregan un grupo de aborígenes, él se encargará de velar, entre comillas, por la religiosidad de estas personas, pero ellos harán el trabajo por él, en la tierra, y él simplemente administrará la tierra. Eso porque nos llegó una Castilla que era feudal. Si nos hubieran llegado catalanes, por ejemplo, o aragoneses, que eran más comerciantes, la suerte de América habría sido otra. Claro, pues que eso no se discute en historia, porque ahí no es lo que debió haber sido, sino lo que pasó. ¿Cierto? La conquista de América se da con castellanos, y esa es la ley que establece la reina Isabel, porque Fernando, siendo de Aragón y de Cataluña, el imperio llegaba hasta Sicilia, Nápoles, Cerdeña, eran comerciantes. Y era más liberal en su pensamiento. Eran más liberales, claro, porque el comerciante siempre ha sido liberal. pues el comerciante está en contacto con mucha gente y no excluye, incluye, porque es un negocio, está en incluir. Claro, que todo el mundo. Y si hago negocios y comercio, estoy en contacto con la gente, estoy en contacto con los productores, o sea. Es y eso lo hace de una mente más abierta. Sí, claro, claro. Y de hecho, pues, si hubiera llegado esta gente, habría sido otro cantar, pero llegó los feudales castellanos, y esos son los que de alguna forma plantean América en términos de tierra. Claro que también ese feudalismo estaba presente en Europa. O sea, no es solamente querer decir que los europeos eran todos comerciantes, no, para nada. Todo Francia era prácticamente feudal hasta la Revolución Francesa, y aparece Alemania, Prusia, los Junkers, todos eran de pensamiento muy feudal. Ahora, no podemos, no se va a decir que ser feudal era un atrasado, no era una forma de vida que había en ese momento. Pues los últimos grandes señores feudales van a ser los rusos, hasta que llega la Revolución Rusa, que ya luego se daría otro tipo de feudalismo, el feudalismo del partido, pero más o menos esa va a ser como la condición. Y para cuando se da la Revolución Francesa, las ciudades son las liberales, la provincia no, la provincia es conservadora. Y esa burguesía que aparece, porque ya no hay aristocracia, con Napoleón, que va a ser claro en ese mundo, con Napoleón aparece una aristocracia emergente, nacida de la misma burguesía. O sea que el pensamiento aristocrático se va a representar en muchos burgueses, en la gran mayoría de los burgueses que estén por fuera de París. Es que Francia funciona con dos ciudades, una ciudad llena de inmigrantes que nunca se supo qué es. ¿París? No, Marsella. Marsella. Marsella, eso unos dicen que la fundaron los griegos, otros dicen que fueron tres piratas que se juntaron. En fin, es el mundo del Mediterráneo. Es el mundo completo de marineros, de gente que pasa de África a Europa, se mezcla, hay de todo. Y Marsella es una ciudad muy particular por eso. De hecho, durante la Segunda Guerra Mundial no fue tocada por el nazismo debido a eso. ¿Quién maneja Marsella? No lo maneja nadie. Ahí pasa de todo, porque es un montón. En tanto que París ya sí se centra, ya tiene un pensamiento, se da una bohemia. De hecho, todos los escritores del siglo XIX se dan con lo que se produce en París. Y cuando Flaubert escribe Madame Bovary, Flaubert ya ha pasado por París, ya ha hecho un viaje importante al Oriente, porque todos iban al Oriente a conocer esto. Para ese momento ya Francia está colonizando el norte de África, Túnez, un pedazo de Marruecos, Argelia. Ese libro hermoso de Guy de Maupassant que se llama Bajo el Sol, cómo los franceses van a conocer ese mundo del Islam y cómo se mueven por ahí. Claro que Napoleón ya había llegado a Egipto y había dejado la huella francesa en Egipto. Ahora, con Napoleón aparecen tres cosas muy importantes. Primero, la escuela pública. Vuelve y rescata la escuela pública con mucha fuerza. ¿En qué momento había muerto? ¿En qué momento había desaparecido? A ver, había pequeñas escuelas religiosas que manejaban los sacerdotes, pues en la misma Edad Media aparece la escuela catedralicia, está pegada a la catedral, pero no había una escuela pública que dependiera completamente del Estado. Eso desapareció con la caída del Imperio Romano. O sea, casi, claro, estamos hablando de prácticamente 13 siglos, 14 siglos en que no hubo escuela pública. O sea, ¿qué era la escuela pública? Educar al ciudadano para vivir en el Estado. O sea, usted tiene este Estado, en este Estado hay estas normas, prácticamente era civilizar, sí, digamos civilizar, para vivir en un Estado donde la ilustración era importante, porque necesitaban hacer ciudadanos. O sea, era el ciudadano que asumía la cultura, asumía el lenguaje, asumía los oficios, aprendía los oficios. Todo esto comienza con Napoleón. Napoleón, al fin y al cabo, era un gran matemático. Fue presidente de la Academia de Ciencias de Francia. Por eso él anda con sus ejércitos, lleva científicos jóvenes. ¿Por qué jóvenes? Porque van a tener todo el tiempo para hacer grandes investigaciones. Ahí aparece uno que es famosísimo, que se llama Champollion, que es el que descubre la piedra de Rosetta, donde empieza a descifrar los jeroglíficos. Entonces, lo primero es la escuela pública, educar ciudadanos para el país. Por eso, nosotros anteriormente, a mí me tocó estudiar en los colegios aquí en Medellín, había que estudiar educación cívica para vivir en las ciudades. Claro. Es que por eso se llama educación cívica, de civitas, ciudad en latín, y eso se va a volver civil, cómo ser un civil. Y a la gente hay que enseñarle a vivir y a usar la ciudad. Sí, claro, y eso es ser un civil. Por eso un militar se viste de civil cuando está en la ciudad, ¿cierto? Porque no tiene o va a ejercer la milicia, sino el contacto con los demás y el debido contacto. Claro. Entonces, primero va a ser eso. Luego, con Napoleón, aparece el Politécnico, donde vamos a aprender oficios técnicos poderosos para poder industrializar Francia. Y Napoleón va a ser igual que los romanos. Los romanos reprodujeron Roma por toda Europa y por el Asia. Y Napoleón va a reproducir Francia por toda Europa. Por eso el que va a Europa y conoce París, todo se parece a París, menos las ciudades italianas y el sur de España. Y de pronto, pero no, eso llegó hasta Escocia, los mismos edificios. Por eso hay un arco del triunfo dedicado a Napoleón. Ese arco del triunfo solamente se le da a los grandes constructores, a los que regaron el país por el mundo. Y entonces uno está en Hungría y allá lo único que cambia es el húngaro. Pues que tengo que hablar húngaro, pero los edificios son iguales, las plazas son iguales, eso pues no tiene novedad. Por eso es que la Rusia llama tanto la atención, porque Napoleón no se metió del todo allá. Pero quedó una ciudad francesa que es San Petersburgo. Entonces, todo esto va a influenciar a Madame Bovary. A Gustave Flaubert. A Flaubert, claro. Entonces, Flaubert se plantea... A ver, estamos en 1500, más o menos la novela la pudo escribir en 1850. Y está dando cuenta de su tiempo. Es una cosa muy interesante de los novelistas franceses, desde Honoré de Balzac, que se vuelve un contemporáneo. O sea, lo que está pasando aquí es esto. Y con Balzac mucho más, porque como Balzac se mantenía endeudado para poder pagar las deudas, le decía al del almacén, mira, estoy escribiendo una novela, meto el almacén tuyo en la novela y... Ay, genial, genial. Pártelo, sí, claro. Entonces leyendo a Balzac, eso es una maravilla. No, genial. Y entonces entra uno en ese mundo, además que son posnapoleónicos. La vida del pequeño burgués, la vida del pequeño burgués rural, etcétera, etcétera. Entonces, con Madame Bovary, primero se va a aprender sobre ese mundo rural. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, con el profesor José Guillermo Ángel, quien en esta oportunidad está haciendo el capítulo número 26 de la serie Historia y Literatura, con el tema Madame Bovary de Gustave Flaubert. Un mundo donde Madame Bovary, que ya sabe leer, y aquí va a ser una cosa muy importante, cuando las mujeres acceden a la lectura. Por eso se ha dicho que Madame Bovary es el Quijote femenino. O sea, Madame Bovary se mantiene leyendo novelas de amor. Novelas de amor que hablan mucho de la historia presente. O sea, no me mantiene leyendo novelas de amor viejas, sino novelas de amor que se están moviendo en ese momento. A ver, Francia promueve mucho la lectura a través de los periódicos, porque todos los escritores escribían folletines en los periódicos, y el periódico que más se vendía era el que mejor folletín tenía. Que cuando Flaubert escribió Madame Bovary por entrega, lo demandaron, ahí pasó de todo por lo que le estaba planteando, y ahí cuando ya logró sacar el libro, se lo dedica al abogado. Usted que me sacó de este lío, ¿cierto? Va dedicado el libro, es una cosa preciosa, al abogado. Entonces Madame Bovary es lectora de su tiempo. Ahora, nosotros hemos de pronto despreciado mucho ese tipo de novelas, sobre todo los intelectuales, cuando ese tipo de novelas son novelas de época, están narrando absolutamente todo, a veces muy atrevidas, a veces muy, muy, muy atrevidas. Y en esas lecturas, Madame Bovary se va haciendo y cree, como cualquier mujer, en el amor. ¿Cierto? Cree en eso. Esa novela plantea una cosa muy interesante, porque es causa-efecto. Causa-efecto. Ahí Flaubert demuestra su capacidad investigativa, su manera de mirar. Para que una cosa pase, tiene que haber una causa poderosa. Esa causa poderosa es la provincia y Charles Bovary, el marido. Y empieza la novela, empieza desde que Charles Bovary llega a la escuela. Es el más grande de todos los alumnos, pero es para prepararlo, así pasa a otro. Cómo estudia medicina y cómo va siguiendo una serie de preceptos conservadores. Donde la mujer cumple unas tareas. Es madre, es esposa, es ama de casa, aparece en las reuniones con el marido, pero se olvida de que es mujer. ¿Cierto? Eso es lo que se planteaba. esta es mi señora, ya. Y empiezan a ocupar un espacio donde a la mujer se, de alguna manera se la controla por los modelos que están llegando de París. Hay que tener en cuenta que en el rococó la mujer aparece en sociedad, la mujer es la que arma las tertulias, la mujer se lleva la casa para la ciudad para la casa, la vuelve bonita. Y también hay un conocimiento que va llegando a la casa muy poderoso, que es la enciclopedia. Y como la enciclopedia ya es tener el conocimiento en la casa. Por eso de pronto aquí el rococó fue muy poderoso, las sociedades conservadoras. Porque eso pasa con mucho hombre que nunca sale de la casa, porque ahí tiene todo el conocimiento, no tiene por qué salir. Anteriormente salía la gente a la calle a ver quién hablaba. Hoy en día la gente tiene una super enciclopedia y se entera de todo, absolutamente de todo. ¿Qué caracteriza el rococó? A ver, el rococó es la época que se da en el siglo XVIII y se caracteriza por la revolución industrial. Ahí aparece la revolución industrial, ahí aparece la enciclopedia, ahí aparece algo muy importante que es la revolución norteamericana, la revolución francesa, y aparece la química. Por eso aparece Lavoisier. Y la química es la ciencia de las transformaciones. De pronto, para hacer un repasito muy rápido de lo que hemos dicho aquí, el siglo XVII es el siglo de la física. Galileo, Newton, aparece la filosofía de la razón, el objeto, el espacio, el movimiento, las fuerzas que llevan al movimiento. El siglo XVIII es el siglo de la química, las transformaciones. No es de extrañar de que sea el siglo de las expediciones botánicas. ¿Cómo vamos a transformar lo que estamos encontrando? Es el gran siglo de la perfumería, es el siglo de los colores pastel. O sea, ya ahí se está transformando el color de manera muy, muy fuerte. Es el siglo de las imprentas, sobre todo a partir de 1720, ya el libro llega fácil a las personas. Anteriormente era muy caro, ya se produce en serie, como cuando ya se producen muchos productos, aparecen las fábricas. Todo eso en el 18 están haciendo, pero en el 19 ya lo marca. Es el 18, y donde se va a dar más bobería, es el siglo de las ciudades que se industrializan, donde ya no basta tener ovejas, sino que las ovejas nos dan la lana, pero la lana hay que cardarla, la lana hay que tejerla, pero busquemos hacer telas muy fuertes para hacer muchos vestidos. Pues casi se diría que es un siglo donde las vitrinas aumentan. Hay mucho que comprar ya. Eso es lo que vamos a ver en las novelas de Charles Dickens, por ejemplo, en las novelas de la novela doméstica, que es a finales del siglo XVIII, es una mujer completamente maravillosa que se muere muy joven, que se llama Jane Austen. Ella crea la novela doméstica, la vida de las mujeres adentro, lo que ellas piensan, a pesar de que Jane Austen es un poquito más romántica, y que seguramente la leyó Flaubert, con toda seguridad. O sea, ese mundo en el que se mueve Flaubert también exige muchas lecturas para entender la condición humana. Entonces todo esto se va dando, va confluyendo en ese mundo de provincia. sea, ya parece el pequeño industrial, como la química es tan importante, hay un personaje que es completamente maravilloso, el Madame Bovary, que es el boticario. Es que los boticarios son unos personajes que nosotros rara vez tocamos en la novela, o se toca rápidamente, pero un boticario es una especie de alquimista. Ellos preparan cosas, se informan, se mantienen, hablan con el médico, hablan con el cura, hablan con los intelectuales. Es que el cerebro ahí es el boticario, porque se mantiene transformando permanentemente. Por eso cuando uno... Balzac va a escribir una novela de un alquimista que se llama En búsqueda de lo absoluto, porque ya aparecen los boticarios. Qué bien. ¿Cierto? Entonces vamos a encontrar la panacea de las panaceas y la química los tiene funcionando. Ahora ya para el siglo XIX hay ideologías, hay geografía, hay industrialización, pero el mundo tiene una característica. ¿Uno en qué siglo vive? Dígame dónde está. Si yo vivo en el siglo XXI y estoy en Nueva York, vivo en el siglo XXI. Pero... si yo me voy de Nueva York y me voy para Newark, a lo mejor allá están en el siglo XX. Y si uno se viene para ciertas partes del Caribe, está en el siglo XVIII. Dígame, ¿dónde está? Es que por eso uno duda de todas esas teorías de que es que nos vamos a... estamos en el siglo, manda la... dígame, ¿dónde? ¿En qué parte de la Tierra? Porque los tiempos no nos llegan a todos iguales, ¿cierto? Entonces, en este momento debía haber un Masái, que es una tribu africana que anda con el ganado y que seguramente tiene un celular, pero ese señor, cuando come, cuando se viste, cuando camina, cuando juzga, está por allá en el siglo XIV o XIII. El hecho de que tenga un celular no implica que lo colocaron en el siglo XXI. Que es uno de los problemas cuando... A ver, uno de los problemas humanos es... lo que yo compré le gusta a todo el mundo y resulta que todo el mundo es la mamá, los hermanos, los amigos, pero el resto... ese es todo el mundo, ¿cierto? Ese es mi mundo. Entonces, mientras Francia progresa en un montón de cosas, en los barcos, las milicias, mucha gente está en otros siglos. Está en otros siglos. Eso cuando uno lee las cartas de un salvaje, los escritos de un salvaje de Paul Gauguin, por ejemplo, que le toca meterse en todas las colonizaciones francesas en los mares del sur, dice, nuestra gente es medieval. Y piensan de la manera. O sea, el tiempo nunca nos llega a todos de manera igual. Entonces uno va y cae, mucha gente vive en otro siglo sin problema. Eso lo veríamos en América Latina. Gente del siglo XIX por montones, unos pocos, los que vivimos en la burbujita, estamos tocando el siglo XXI, estamos todos asustados, pero hay un señor por allá o cualquier ciénaga esas de la costa viviendo en pleno siglo XIX, feliz de la pelota, y el señor no se preocupa por fake news ni nada de eso. Al van y le cuentan y le llevan un acordeón y pone a tocar, o sea. Entonces, más o menos es esa, lo que se llaman los anacronismos, pero ¿anacronismo para quién? Entonces, Flaubert se mete en un anacronismo que funciona perfectamente. No es el mundo de Solá, que está metido en París, está en el arte, en lo último que llega, que conoce, o de Julio Verne, metido en la universidad, que hace parte de una de un grupo de periodismo científico, de geógrafos. No, en la provincia nada de eso pasa. En la provincia se sigue viviendo de otra manera. Entonces ahí hay una cosa muy linda, me parece a mí, en la Flower, y es, bueno, vamos a situar algo en otro tiempo, con vidas de otros tiempos, con morales rígidas de otros tiempos. Hay que tener en cuenta que son morales conservadoras, de gente que si bien aceptó la Revolución Francesa, siguen leyendo a Joseph de Maistre y siguen siendo muy conservadores porque esa vida les funciona de esa manera. Ahí Flaubert va a hacer una cosa que yo creo que el trabajo de Flaubert en el sentido es espectacular, y es cómo narra los objetos. Ahora habíamos tocado un poquito por encima, pero si uno coge y quiere saber qué herramienta tenía un médico de provincias, Flaubert le da el diccionario. Estos eran los aparatos, esto, pero no era la sierra, sino la sierra tal. No era el termómetro, era el termómetro tal. ¿Cómo se manejaban las enfermedades de provincia? Que además no deja de ser muy interesante, porque la medicina francesa, esa medicina que operaba con médicos de familia y donde el enfermo dependía de, y donde la tarea del médico, eso estuvo muy, funcionó mucho aquí en Antioquia. El médico no solamente era el que curaba, era el que visitaba al enfermo y el que se volvía amigo de la familia del enfermo. De hecho, eso es lo que le pasa a Charles Bovary, que se quiebra la pierna el papá de Madame Bovary y él va y se la arregla. Y ella está allá y lo mira y de repente ahí empieza la relación. Y empieza, como Charles Bovary, decíamos, ahora va a ser la causa, ese hombre conservador, tímido, no diría que tonto, porque él no es tonto, sino más bien encerrado en el mundo que él sabe. Pues le interesa más hablar con el boticario que con la señora. Vos que vas a ver de remedio, el boticario me mantiene esto, se interesa más en la religión, porque hasta ese momento ha sido más una cosa de hombres, donde a través del conocimiento religioso y de la religiosidad que tuviera adquirían sus puestos en la sociedad. Eso también se va a dar en Inglaterra, pues en un montón de lugares. Y en ese punto, entonces Flaubert, al narrar los objetos, da cuenta de la mentalidad de la gente. Es que eso es fundamental. Hay gente que dice, hombre, es que leerse la montaña mágica, eso es terrible, porque este señor se pega de un escaparate dos páginas, cuatro páginas. No, no, es que ahí hay una mentalidad. Todos esos cajoncitos tienen una razón de ser, que hay en cada cajón. Ese cajón, ¿cómo lo hicieron? Ese cajón, ¿por qué? O ese mueble, ¿por qué está al lado de la ventana? ¿O por qué se saca afuera en verano? Todos los vestidos, es que son formas de pensamiento. Fue algo que nosotros fuimos perdiendo. Nosotros ya no le estamos dando ni siquiera importancia a dónde guardamos las cosas. Es que yo me acuerdo, y yo lo he mencionado en algún programa, cuando Borges escribe ese relato que se llama El Puñal, él abre un escritorio, ahí hay un puñal, y usted, ¿qué está haciendo ahí? Usted no tiene por qué estar ahí, ¿cierto? Entonces, el Baudrillard, o Baudrillard, pues un filósofo francés, escribe El Sistema de los Objetos, fundamentado en Madame Bovary. Claro, el objeto dice quién es la persona, cuáles son los sueños de la persona, cómo creó su mundo. Por eso va a ser importantísimo. Y Charles Bovary es un hombre que hace juego con los objetos. O sea, esa es su mentalidad. Y también Madame Bovary. Ella más la imaginación. Ella entra, digamos que en un proceso químico, transformar lo que hay. Y como es una enamorada del amor, busca que la quieran como dicen los libros. Por eso cuando la hija de Marx traduce Madame Bovary, la tradujo al inglés, la dicción de Oxford es de la hija de Marx. ¿Cómo es que se llama? Nora o Aurora, pues se me pasa en este momento. Traduce el libro para decir, mire lo que nos están haciendo las mujeres. Y hace parte de la lucha política. Eso es Madame Bovary en Inglaterra, donde las mujeres están luchando por el voto, están luchando porque las integren al trabajo, etcétera, etcétera. Y lo que hace esa traducción es movilizar mujeres. Incluso, pues con todos las salidas de Madame Bovary, su búsqueda de que la quieran como sea, y a lo último ella se envenena, y ese envenenamiento dura en la misma farmacia, entonces se va a tragar todo eso que tiene arsénico, todo. Ella tiene una agonía muy dura para demostrarle al otro lo que el otro hizo con ella. Mire, y mire cómo lo que es la culpa, pero la culpa ahí es de quién. Es un cuestionamiento muy fuerte que deja Flaubert. Y por eso ese libro se vuelve entre las mujeres un libro de reivindicaciones. De reivindicaciones. Porque veníamos de novelas románticas donde la mujer es como una porcelana, ¿cierto? Pero con Madame Bovary ya rompe la porcelana y va a ser todo el siglo XIX y el XX, los principios del XX, hasta llegar pues a Simone de Beauvoir, que ya dice, bueno, ahora sí, pues, ¿qué pasó? Tenemos que salir a otra espacialidad. Eso en una sociedad provinciana, en una sociedad conservadora, es un impacto muy fuerte, porque la mujer tiene una posición en esas sociedades. En esas sociedades se manejan tres metáforas de la mujer muy, muy poderosa: la mujer sentada, que es la mujer griega, y todo pasa a su alrededor, pero esa mujer simplemente es testigo, pero está ahí sentadita. Esa es Penélope, teja y desteja, teja y desteja, ¿cierto? Usted misma, que escribió esa novela sobre Ana María Martínez de Nícer. O sea, Ana María Martínez de Nícer es como una Madame Bovary, esa arma un ejército y va por el marido. A Penélope se le pierde Ulises y ella queda esperando. no se le ocurre armar un ejército, vamos por él o no, no, no. Y por eso cuando él llega, llega todo asustado. ¿Y ahora qué? ¿Me irán a reconocer? ¿No me irán a reconocer? Bueno, y esta mujer espera un sueño, pero nunca hizo nada porque se realizara. Si Ulises no llega a Ítaca o a Ítaca, no pasa nada. Luego viene el mundo medieval con la mujer, que hay que irla a rescatar a un castillo. Eso es la Bella Durmiente. Entonces, nada, le pasa algo, la guardan en un castillo, un príncipe la va a ir a salvar, se pelean con dragones, con malezas llenas de punzones, de tunas, una cosa horrible para llegar hasta allá. Se llega, se rescata a la mujer y somos felices. Esa es la segunda metáfora, o sea, la mujer como objeto rescatable y me apodero de ella. Viene una tercera metáfora, que es la mujer en el jardín, entre flores, entonces sale y hace parte del jardín, es una flor más. Hay una palabra árabe que es muy bonita, que es Carmen. Para todas las mujeres tienen nombres de flores, y entonces cuando una mujer son todas las flores, la ponen Carmen, ¿cierto? Por eso las mujeres llaman Rosa, Margarita, Susana, Fresia, bueno, Azucena, ¿cierto? Un montón de nombres que tienen que ver con flores. Y la que se va a salir del jardín es Madame Bovary. Se sale del jardín. O sea, de esa metáfora, ¿cierto? Se manejaba otra, que era el reposo del guerrero, ese hombre que llega a la casa y allá por fin descansa, porque todo se lo sirven. Le ponen las pantuflas, los sientan, le dan calor, le prenden la chimenea, le ponen las cosas en la mano. Eso era la mentalidad. Todavía en muchas partes del mundo es de esa manera, ¿cierto? Entonces Madame Bovary va a romper con eso. O sea, el impacto es muy fuerte. Y por eso se va a convertir en un momento dado en uno de los símbolos importantes de las luchas femeninas del siglo XIX, Madame Bovary. Y ya lo que se va a plantear de otra cosa, de algo que es muy interesante, es cómo juegan los sentimientos. ¿Qué son los sentimientos? Hay que tener en cuenta que ya en ese momento se estaban estudiando un montón de enfermedades psicológicas, y ya se trabajaban términos como la histeria, que después le van a servir a Freud, a todo el psicoanálisis, desde que Bauer empieza a tocar eso. Bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué se dan mujeres sin nombres? Y todo eso se va a dar de alguna manera en Madame Bovary. O sea, Madame Bovary es una de esas novelas donde vamos a tocar una condición que nadie había tocado. Vamos a enterarnos del mundo de una mujer. Hay que haber sido muy mujer. Por eso dice, alguien decía que Flaubert había dicho: Madame Bovary soy yo. Pero es observar mucho, ver mucho, sentir mucho y ser capaz, como hacen los grandes escritores, de meterse de lleno en su personaje. Entonces, la causa que es Charles Bovary o Bovary va a tener un efecto: Emma Bovary. Y él mismo después es... Todo eso se le devuelve a él. Y entonces una novela de altísima confrontación, además bellamente escrita, me da razón de esos tiempos, de los objetos, de las relaciones entre la gente, pero en especial ese problema de cuál es el espacio donde yo me siento seguro, que es lo que todos los seres humanos estamos buscando. Había un actor que se murió hace poco, que decía lo peor que le puede pasar a uno es vivir con alguien que lo hace sentir solo. O sea, esa frase es tremenda. De hecho, como vivir con alguien que me hace sentir solo. Claro. Eso fue Madame Bovary. Vivir con alguien que la hacía sentir sola. Por eso es de altísima confrontación. Y es una novela que se sigue leyendo, se sigue estudiando, porque es una novela del siglo XIX que se repite en el XX, que se repite en el XXI y que se repetirá en eso, en qué consiste vivir con alguien que me hace sentir solo. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hecho el capítulo número 26 de la serie Historia y Literatura con el libro Madame Bovary de Gustave Flaubert. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.